tierra se los va a cobrar. Lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar. Lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Encontramos con la columna de la Asamblea Popular con el Agua. Nos encontramos con Julieta Navarello y Facundo Tesone. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, Carla. Hola, buenas tardes. Hablen de más al micrófono. Ahí vamos. Ahí estamos bien, perfecto. Estamos. Bueno, como la semana pasada inauguramos esta pequeña columna, que es una pequeña gran columna, hoy le vamos a dar lugar a la noticia que sucedió el 24 de junio, que fue sobre el rechazo de la Universidad Nacional de Cuyo sobre los fondos mineros, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué tienen ustedes para contarnos y decir al respecto de este tema? Bueno, nada, en principio, como sabemos, la noticia fue pública. El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Pisi, rechazó en la asamblea que se convoca dentro del organismo directivo de la Universidad Nacional de Cuyo los fondos, digamos, el dinero enviado de extraído, digamos, desde el sector minero para el fomento de la educación, digamos. Esto es para lo que se destinó el dinero. Esto fue rechazado alrededor de, corregime Juli, 3 millones de 2.800.000 pesos. Casi 3 millones de pesos, bueno, fueron rechazados. Es una decisión, la verdad, que desde la Asamblea que se apoya. Es interesante saber que hemos rechazado a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo estos fondos. Sabemos que estamos en un momento donde la plata es importante, uh-huh, y en todo momento lo fue. Y en este momento que el rector haya dicho que no a esos fondos es aceptables por la Asamblea. Sin embargo, nosotros no queremos decir que con esto apoyamos ningún tipo de gestión que esté haciendo Pisi, ni ningún tipo de, digamos, no queremos que se escondan caretas en virtud de esta aceptación, mejor dicho, de este rechazo de los fondos mineros. Creo que tenemos mucho por luchar. Esto es solo uno de los aspectos, una lista inclusive muy pequeña a nivel de lo que es la lucha por el agua y en contra de la megaminería. Por supuesto que, como digo recién, aplaudimos y celebramos esta decisión. Sin embargo, creo que a nivel especialmente de la Universidad Nacional de Cuyo, que hoy en día ha sido históricamente concebida por sectores poderosos y oligárquicos, en la Universidad Nacional de Cuyo, que hoy esté realizando este paso, es importante. Sin embargo, nada, quedan muchísimos aspectos por discutir y por luchar, y nada, en ese aspecto seguiremos luchando. Bueno, mira, acá hay un pequeño comentario sobre que hizo el vicerrector Jorge Barón, en donde dice: el rol de la universidad es el de aportar el conocimiento para promover una minería con una estrategia sustentable desde el punto de vista técnico, ambiental, social y económico. ¿Qué es lo que ustedes toman? O sea, ¿qué es lo que ustedes sacan sacan un fino de este comentario sobre una estrategia sustentable? Mira, el mensaje para mí es bastante claro. Me imagino que los oyentes sabrán que nosotros permanentemente en nuestra lucha tratamos de diferenciar y que la gente comprenda el manoseo del vocabulario cuando no se distingue entre minería y megaminería. Y nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la megaminería. El tema es que en esto que vos estás comentando, Carla, es muy claro el mensaje que está dando Barón. Él pretende que la universidad sea un lugar donde se pueda desarrollar proyectos. La minería, hoy por hoy, no existe la minería sustentable. Eso es una mentira enorme. Y el rol de la universidad no es el de, como dice Barón, aportar el conocimiento para promover nada. La universidad tiene que aportar conocimiento, tiene que aportar discusión, es un espacio de discusión, un espacio de investigación, y realmente tiene un rol importantísimo. Nosotros en el 2011, cuando tuvimos la oportunidad de estar en contacto con miembros de la Universidad Nacional de Cuyo y del CONICET, que estuvieron evaluando la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge en Uspallata, notamos lo importante que es que la universidad esté totalmente independiente de cualquier tipo de financiamiento privado, porque eso le quita credibilidad a los investigadores, a los profesores, a toda la universidad. Entonces, es claro que él tiene una posición tomada, y esto de jugar con la forma de hablar, lo único que busca es que la gente se confunda. Y justamente es una de esas caretas las que tratamos de evitar, ¿no? Justamente ese discurso, al ser tan ambiguo y carecer de claridad, lo que busca es justamente, de alguna manera, en virtud de las luchas que se han venido dando en contra de la megaminería y del gran movimiento popular que está generando esto en favor del cuidado del agua, del cuidado del ambiente, de saber que no estamos comportando de la mejor manera con la naturaleza, lo que provocan estos discursos es, de alguna manera, tratar de calmar el clamor popular, pero no cerrarle la puerta a la mega minería, a la minería, a los empresarios y a los sectores de poder que manejan este tema. Nosotros tenemos, no sé si toda la gente lo sabrá, pero el código minero, que es del siglo XIX, establece que para el Estado solamente el 3% de las regalías declaradas por la empresa minera corresponden al Estado, solamente el 3%, es una locura. Entonces no podemos hablar seriamente nunca de minería, y más allá de que la minería es algo a discutir, como decía Julieta, no existe minería hoy que sea sustentable. Vamos a discutir primero un código del siglo XIX sobre el cual nos estamos rigiendo. Claro, fíjate que uno de los planteos, me voy un poquito del tema, pero uno de los planteos de inconstitucionalidad sobre la ley 7722 es de que impide la libertad de industria, que impide la libertad de comercio, que es una ley provincial que se opone a un código nacional. O sea, nosotros tenemos, en virtud de nuestro sistema jurídico, una pirámide legal que dice que las leyes nacionales y los códigos están por sobre las leyes provinciales. Uh-huh. Entonces en esto se basan los empresarios para decir que es inconstitucional. Uh-huh. O sea, es totalmente absurdo, porque sacan del enfoque la lucha. Claro. La lucha es por el agua, la lucha es por nuestro ambiente, ¿me entendés? Y para tratar de evitar el sistema que está imperando en este mundo extractivista, donde lo único que se busca es el capital, la rentabilidad, la ganancia, a costa de lo que sea. Totalmente. Bueno, mira, la aceptación de los fondos mineros, dice, fue rechazada por 28 votos, mientras que 2 de los votos fueron afirmativos por el consejero Fernando Freire y uno de los alumnos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Fernando dice, el financiamiento de las universidades proviene de la industria del petróleo de empresas extranjeras, entre otras disciplinas, actividad que también es contaminante. Yo, por mi lado, imagino que él hace esta mención para decir, ¿por qué tampoco aceptaríamos el fondo minero? Entonces, acá el señor está como diciendo que él acepta el fondo, que por eso mismo justamente, fue uno de los justamente dos por que... eso aplaudimos el rechazo, pero no apoyamos la gestión, ¿me entendés? Porque claro, me parece que queda mucho por charlar. No se trata solamente de negarle los fondos a la minería. Claro, ellos lo hacen como para decir, bueno, nosotros estamos en contra, pero tampoco están dando la otra cara, que ya limita, define su decisión en sí o no, porque queda como al aire, no se ha definido si realmente, a través de todos estos comentarios, ellos están totalmente en contra. Entonces, como ha quedado medio suelto, ¿no es cierto?, este tema del rechazo, de igual manera, si bien haya sido ya por el consejo de la universidad rechazado, ¿no es cierto? Mira, hay un tema ahí un poco delicado, hay un tema un poco delicado que tiene que ver con más allá de cuáles sean las iniciativas que tenga la actual autoridad de la universidad, que tiene que ver con un reclamo de hace muchos años. Las universidades en Argentina, salvo la Universidad Nacional de Río Cuarto, llevan varios años aceptando fondos de la minera La Lumbrera, que está operando en Catamarca. Y el hecho de que hayan sido 28 votos en contra no es algo menor. Uno puede esgrimir un montón de fundamentos para ciertas cosas, pero la cantidad de votos en contra es como necesita, amerita que se haga una lectura un poco más profunda de qué es lo que quiere la comunidad universitaria, porque la Universidad Nacional de Cuyo es muy importante en toda la región de Cuyo, y también es importante en la nación, tanto para el alumnado, para la comunidad universitaria, los profesores, el personal que trabaja, como para el resto de la sociedad. Y el hecho de que hayan habido 28 votos en contra de aceptar estos fondos, que hay el que es importante que lo aclaremos, son fondos ilegales, o sea, la mega minería no aporta dinero, como decía Facundo, no aporta dinero que esté legal, que sea legal, que esté, se haya obtenido con una ganancia legítima de acuerdo al trabajo. Estamos hablando de dinero ilegal, de dinero sucio, lisa y llanamente. Ahora, que haya tenido tantos votos en contra, evidencia que el rector va a tener que empezar a prestar un poco más atención al alumnado, que siempre ha estado en contra de este tipo de aceptación, y al resto de la comunidad universitaria, porque él está para servirnos a la comunidad universitaria y también al servicio que tiene que prestar la universidad a la comunidad de Mendoza. Totalmente. Y evidentemente uno puede tomar distintas posturas, pero también hay que ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el alumnado. A mí, como alumna de la universidad, no me interesa ir a la facultad y tener muchas comodidades si sé que ese dinero viene de algo sucio y que ese dinero tarde o temprano me va a obligar a mí a estar en una disyuntiva de o irme de la universidad o dar el visto bueno a actividades que son ilegales, como es la megaminería. Exacto. Que es ilegal, que es inconstitucional, que viola absolutamente todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional, que viola la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, como universidad, nosotros no nos podemos permitir esto. Sí coincido totalmente con mi compañero, con Facundo, de que esto es un primer paso, y lo importante, y esto sí a la radio lo decimos directamente al rector y al consejo directivo de la universidad, no tiene vuelta atrás. O sea, nosotros vamos a estar custodiando esta decisión. Totalmente. Y vamos a estar presionando de todas las formas que sean posibles para que esto siga adelante, que no se sigan recibiendo fondos, que se pueda evaluar de dónde sale la plata que usa la universidad. Pues la plata tiene que salir del Estado Nacional, no de ninguna empresa privada. Perfecto. Y una preguntita. Según su punto de vista, ¿cuáles son las intenciones concretas, digamos, para ver también de qué manera se manejan las mineras? ¿Cuáles son las intenciones concretas y qué concretamente tienen derecho, de alguna manera, a pedir a las universidades por subvencionar un poco esta misma educación? Que, digamos, uno como minera va y le da la plata a las universidades y después, digamos, supongo que estarán buscando algo de fondo también. Se lleva haciendo mucho tiempo en la Argentina desde el año 97, como comenté recién con la minera La Lumbrera, y es chantaje. Es lícitamente una coima para que la comunidad científica haga la vista gorda, para que, como sucedió en su momento, si ustedes van hacia atrás e investigan sobre el rechazo de la declaración de impacto ambiental de San Jorge en el año 2011, hayan ciertas instituciones, ciertos científicos que den su aprobación a algo que es totalmente inaprobable, que no resiste el menor análisis. O sea que es lícito y llanamente chantaje. Y también creo que me parece algo histórico, la universidad se encarga de la formación de profesionales. Y sería muy contradictorio que forme profesionales que critiquen, que cuestionen al sistema imperante de cómo se maneja hoy la sociedad desde el punto de vista de la minería, y no solo desde ese punto de vista, te estoy hablando de cualquier otro ámbito académico. desde el punto de vista de la contabilidad, del derecho, digamos, se forman profesionales funcionales al sistema para que esto siga funcionando. Y en virtud de eso, digamos, hay un dicho que dice que el hombre no le va a morder la mano a quien le da de comer. Y en este caso, quien le da de comer son los sectores privados, y más concretamente en este caso, digamos, si yo te pago a vos para que me hagas un informe ambiental, quiero que sea como yo, digamos. Claro. Entonces, la intención que podemos leer ha sido históricamente siempre la misma. Son sectores de poder que tratan de justificar, de alguna manera, llamémosle entre comillas, científicamente, porque es entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque se acomoda todo a lo científico. Entonces, de esta manera, se siguen legitimando formas totalmente antinaturales de vida en estas sociedades, ¿no? Entonces, la intención que se puede observar es claramente seguir perpetuando el sistema de intercambio de los bienes y servicios que hoy como humanos necesitamos, a través de esta subvención, de esta coima, de dar dinero, porque es un sistema que trasciende el ámbito académico. Hoy, claro, lamentablemente los sueños y las verdaderas intenciones de las personas en el último de los casos son vendidos, porque renunciamos a esta manera de vivir de alguna manera al, en armonía al derecho, con la, al derecho de la salubridad. Exactamente, a cumplir con nuestro comportamiento con la naturaleza, etcétera, etcétera, porque el mundo se mueve con plata, lamentablemente. Entonces, el día que los médicos hagan su trabajo sin dinero, los abogados hagan su trabajo sin dinero, los ingenieros hagan su trabajo sin dinero, las universidades hagan su trabajo sin dinero, en ese momento todos los que especulan con estos informes, con esta devolución que tiene que hacer la universidad a la sociedad, va a dejar de tener sustento. Totalmente. Entonces es como todo, es muy profundo el tema. Es bastante grande. Y ustedes como asamblea, ¿se vieron, no se vieron, no los invitaron, no los convocaron ni siquiera tampoco para cuando se hizo la reunión? ¿Ustedes se enteraron después? ¿Y cómo les afectó eso a ustedes como organización en decir... Nosotros no fuimos parte de este debate porque también no se los avisó de ninguna manera para decir, bueno, cuáles son sus puntos que tienen para ir a debatir a poner sobre la mesa en discusión al respecto de los fondos. Mira, en realidad no están obligados porque, bueno, la organización de la facultad, para eso está el consejo. En teoría el consejo está representado por todos los sectores, tiene representantes de todos los sectores de la universidad. Recién yo hacía mención de que el alumnado en general, la gran mayoría de los alumnos de la universidad, siempre estuvimos en contra de aceptar este tipo de fondos, pero bueno, sí, por ahí puede ser útil llamar a distintos sectores para que den su opinión, para que se fundamenten, para que ellos tengan más información para tomar una decisión lo más acertada posible. No están obligados, como te decía. De todos modos, nosotros no fuimos los únicos que nos enteramos después. Creo que este tipo de reuniones, este tipo de decisiones tan importantes, tan decisivas para el futuro de la universidad, ameritan que se le dé usted un estado público a la discusión. Los mismos empleados de la universidad no sabían que se estaba discutiendo este tema. Estaba solamente la gente del consejo. Entonces, si bien no es obligatorio, sí hubiera sido un poquito más ético que se le hubiera dado un poco más de estado público a la discusión para que pudiéramos seguir, saber quiénes votan a favor, quiénes en contra y saber cuáles son sus fundamentos, pero claro, en el momento de hacer la votación, no después cuando la decisión ya está tomada. Exacto. Que totalmente. De todas formas... aporto un comentario, el hecho de que sean 28 votos afirmativos implica que está bueno, digamos, si en cada ámbito de discusión, tampoco se pretende estar en cada ámbito de discusión, sino que lo importante de todo esto es que hubieron 28 personas que tienen una conciencia de saber que esos fondos no deben ser recibidos, que no debemos seguir soportando estas prácticas extractivas. este saqueo que están haciendo contra la naturaleza. Entonces, eso es genial. Desde la asamblea se promueve que digamos que cada uno en el ámbito que les toque estar pueda representar de la mejor manera sus ideales y en cuanto a la sociedad en la que queremos vivir, en cuanto al modo de vida que queremos vivir entre nosotros y con lo que nos rodea, el ambiente y la naturaleza. Entonces, en ese caso me parece, está bien, sí, es verdad, le tendríamos que haber dado un Estado público mejor, es más ético, estamos en un momento de mucha convulsión, pero brindamos por eso si hay gente que aparte se junta y en sus decisiones está a favor de esta lucha, perfecto. Y así que esas 28 personas en cada uno de los sectores donde le toque estar siga defendiendo sus ideas, eso es fantástico. Yo creo que, bueno, a partir de todo esto que se generó, este debate que se generó a partir de los rechazos, ustedes fueron un gran peso, así hablando de la comunidad local, en las decisiones también, porque de todas las militancias y actividades que han realizado y la cantidad de personas a las que han llegado con su consigna de no a la mega minería, en Mendoza le decimos no a la mega minería, gane quien gane, era al revés, gane quien gane, en Mendoza le decimos no a la mega minería. Claro, no, bueno, eso que la asamblea ha tenido una gran repercusión a partir de o sea, con toda esta decisión, ustedes fueron un peso bastante grande, que muchas de esas personas imagino que fueron influenciadas por su actividad y su activismo constantemente por el agua. Es un gran logro de generar ignorancia en la gente. Uh-huh. Entonces, desde el ámbito en el que nos toca ahora compartir discusiones y actividades, no nos creemos ningunos iluminados ni que vamos a iluminar a la gente. Me parece que justamente es tratar de evitar la ignorancia en la que se manejan estos temas. La manipulación de la información, la mentira de la creación de empleo, de la creación del progreso, de todas estas ideas que pareciera contradictorio que estamos en contra del progreso. ¿Cómo vamos a estar en contra del progreso de la humanidad, no? Y sin embargo es justamente esto, tratar de sacar la distorsión de la comunicación que hay, de la que se quieren aprovechar muchos sectores que se quieren beneficiar solamente de él. Bueno, me encanta todo lo que estamos hablando. Si alguien quiere llamar, puede llamar al 451-1808. Tenemos acá a los chicos de la asamblea para comunicarles si han tenido... ¿Cómo? No sé qué. Siga. Ah, listo. Que pueden llamar acá a la radio y comentar los que les parece también y cómo se sienten al respecto de la lucha por el agua. Y me concentro. Y bueno. Y bueno, estoy re contenta que hayan venido y podemos ir a algún tema. Sí, le agradecemos mucho que hayan venido. Esperamos el próximo viernes también tenerlos. Está muy bueno esto que podemos ir generando también en esta cuestión de poder seguir con el debate, de que a pesar de que quizá no sean momentos totalmente álgidos como han sido otros, sí que se vaya manteniendo esta discusión, que eso es importante. Y que estemos preparados para cuando vengan los próximos momentos álgidos, estemos un poquito más armados de lo que hemos estado, que siempre ha sido mucho, pero bueno, cuanto más... Que cada vez seamos más, y que tengamos en cuenta que ahora van a venir también las elecciones en octubre, y va a haber una gran conjetura con el tema este de la mega minería, con los candidatos tal vez que se presenten a las elecciones, que eso también va a tener mucha influencia en cuanto a las decisiones que se tomen como Estado, cómo trabajar con el ámbito privado, ¿no es cierto? También. Mirá, Carla, ahí hay un tema que para nosotros es muy claro, o sea, no hacemos conjeturas directamente, nosotros sabemos a ciencia cierta que tanto el gobernador saliente, Francisco Pérez, como su candidato Bermejo y el gobernador electo tienen una postura muy clara, muy clara. Ellos van a venir a pelear, es más, van a venir a pelear para tratar de que se apruebe, cueste lo que cueste, el proyecto San Jorge, que nosotros hace años que venimos rechazando, que la comunidad casi en su totalidad de Uspallata lo ha rechazado siempre. Ellos no entienden el concepto de el no es no, de la licencia social. Y nosotros no estamos a la expectativa de qué va a decidir. La realidad es que nosotros sabemos que el gobernador electo tiene las mismas intenciones de seguir con la misma política que ha traído Francisco Pérez, que por los últimos meses ha estado como muy tranquilo, digamos, no ha hecho mayores intervenciones, pero la posición de Francisco Pérez siempre ha sido clara. Siempre ha querido promover y promover, sacar adelante los proyectos de mega minería. Detrás de San Jorge hay actualmente, de la aprobación de San Jorge, 37, 38 proyectos más. Vos imaginate que si con un solo proyecto de mega minería se destruye una montaña en Uspallata, ¿qué es con 40? Claro. O sea, para eso terminamos siendo un solo pozo toda la provincia y nosotros nos tenemos que ir a otro lado. En ese sentido, nos está resguardando la ley 7722, que la vamos a defender contra viento y marea, y que es la piedrita del zapato del gobernador Pérez y de los que estuvieron antes, porque esta ley se aprobó. Y de los que van a estar y quien sea. Y lo va a seguir siendo, porque la vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir manteniéndonos en la lucha, porque sabemos que no tienen, los políticos actualmente a nivel provincial no tienen otra idea. Y si dicen otra cosa es solo para, perdóname la expresión, para marear la perdiz, para desviar la atención. Y de ver en qué momento nos descuidamos de la lucha y convencer a los demás de una minería sustentable que no existe, ni tampoco está, ni tampoco se quiere hacer. Claro. Nada más que claro, no les conviene. Buenísimo. Sí a la 7722. Sí, así que los invitamos a todos los radioescuchas que siempre estén apoyando todas las marchas, que colaboren con las compras de las remeras de la asamblea, que también se hacen en un taller independiente, por lo cual es una cadena que ayuda también al trabajador independiente autogestivo y a la lucha por el agua y los bienes comunes. Y que se arrimen también a la asamblea, que está en la calle Patricias, al número 827, en la casita colectiva. Exactamente. Y se arrimen al debate, contribuyan y también vean la visión desde adentro de la organización, cómo se encara esta lucha y se arma una postura para plantarse frente a cualquier tipo de político o empresario que quiera saquear nuestros derechos y los bienes comunes que tenemos acá en la ciudad de Mendoza, así como en todas las otras ciudades también que pelean contra la megaminería. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, como siempre. La verdad que es un gusto poder seguir transmitiendo ideas, pensamientos y esta lucha que se lleva a cabo. Bueno, les queremos decir muchas gracias a Julieta y a Facundo Tesone, Julieta Navarello, que se acercaron hoy a la radio. Los esperamos, seguramente algún otro compañero o el que quiera venir. Siempre los viernes tenemos la columna de la Asamblea Popular por el Agua. Y como siempre vamos a decir, gane quien gane, en Mendoza le decimos no a la mega minería.